aquí en la capital de los ecuatorianos, en todo el mundo, en Saraguro, a través de la 92.9 Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena y a través del satélite www.corape.org.es y www.casadelacultura.gov.es. Gracias a todos, así que ustedes van a abrir su espíritu, su corazón, o en ese espacio donde van a recibir esta serenata que nos da esta gran agrupación, que está integrada por Viviana Maldonado, quien nació en 15 de abril de 1996. Ella es hija de Rosa Vila y Vicente Maldonado. Pues en esta agrupación están todos los hermanos, incluido papá y mamá, así que también damos la cordial bienvenida a Rommel Maldonado, quien nació un 12 de mayo de 1998, y Daniel Maldonado, que nació el 28 de marzo de 1992. A este gran equipo se suma Claudia, se suma también su madre Rosa y también Vicente. Bienvenidos, gracias a ustedes por estar aquí para compartir la música desde Gualaceo. Pues hoy les vamos a contar esa historia de vida de la agrupación Nibú Nirá, por qué ese nombre, y además por qué el título de su CD, Regreso a Casa, por esas raíces especiales que solamente los ecuatorianos las tenemos. Así que el escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano le da la más cordial bienvenida a Viviana Maldonado. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. En realidad es un honor estar aquí en la Casa de la Cultura. Bueno, para empezar quisiera contarles que nosotros somos una agrupación familiar. Somos de la ciudad de Gualaceo, en la provincia de La Suay. Nosotros crecimos ahí. Nosotros emigramos a los Estados Unidos cuando yo tenía 12 años y pues hemos estado ya 7 años y medio y estamos recién regresando desde diciembre 26 y estaremos acá hasta enero 26. Rommel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buen día, gracias. Eres el multifacético, carga todos los instrumentos musicales. Sí, algo así, es gracias a mi papá que él me empujó muchísimo al comienzo para aprender todo, casi que me forzó más o menos, pero ahorita me gusta tocar y me aprecio porque si es que no me hubiera empujado, no hubiera aprendido todos los instrumentos que sé hoy día. ¿Cuántos sabes? Sé tocar el violín, la quena, el charango y la guitarra. Bueno, ahí está, un multifacético a carta cabal. Bienvenido, Daniel. Muy buenas, un saludo bien grande a toda la gente que nos está escuchando y otra vez, como dicen mis hermanos, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí presentes y queriendo compartir nuestra historia con toda la gente que nos está escuchando en el momento. Cuando a mí me hablaron de Nibú Nirá, yo creía que eran un grupo de artistas que estaban comprendidos en la edad adulta, pero no, yo me equivoqué, debo decir, corrección, son un grupo de jóvenes talentos ecuatorianos que, como ustedes escucharon, emigraron desde muy pequeños a los Estados Unidos y han ido llevando con ellos en su avión, pusieron toda esa identidad para, ahora que están así jovencitos, decir, tengo que regresar a casa, a grabar nuestro primer CD, que lo han hecho en español y en inglés, también hacen la música ecuatoriana, y por lo tanto, pues vamos a empezar, antes de conocer la historia de vida de cada uno de ellos, conocer el nombre de la agrupación, Nibú Nirá. Ya exactamente, otra vez, Nibú Nirá viene a raíz de la idea de mi papá, que nos quería que nosotros nos llamemos raposos, ya que el raposo simboliza un animalito que trabaja en la noche. Entonces, por ese animalito a nosotros nos encanta trabajar en la noche. Somos personas que nos amanecemos haciendo tareas o en sí trabajando y haciendo toda la producción musical. Entonces, pero a mis hermanas no les gustó la idea de nombre de raposos. Ellas sugirieron el nombre de un búho, que también es un animalito nocturno, pero un poquito más limpio. Pero en cambio a nosotros, los varones, no nos gustó la idea de búhos. Entonces, para estar en esa, después de tanta discusión y tratar de llegar a un punto de acuerdo, o sea, democráticamente decidimos llamarnos ni búhos ni raposos. Pero como el nombre es un poquito largo, le decidimos acortarle y llamarnos ni bú ni ra. Ninguna de las dos cosas, es decir, ni fu ni fa, como decimos sí, aquí sí. En nuestra cultura. Pero de alguna forma retomaron esos nombres de los cuales partían esas raíces. ¿Cómo ustedes conocen que su padre pues hacía música? ¿Cómo les inyectó a ustedes esa venita artística musical? Ya bueno, entonces la historia de cómo empieza mi papá con la música. Bueno, él es el que empieza con la idea de tener un grupo musical. Cuando tenía sus 17 años, él aprendió a tocar guitarra, una quena. Después, con el transcurso de los años, él aprendió a tocar la guitarra y formó un grupo musical allá en Gualaceo que se llamaba Cordillera. Entonces, después, por la crisis del 99, mi papá tuvo que emigrar con muchos migrantes. Entonces, ahí fue cuando se apagaron esos sueños. Pero antes de eso, mi papá ya hizo un grupo, ya formó un pequeño conjunto musical con mi mamá, donde que tocaba la guitarra, bueno, ambos tocaban la guitarra y cantaban. Pero bueno, después viene el 99 y mi papá migra a los Estados Unidos y después de 8 años llegamos nosotros. Entonces, en todo ese día él todavía seguía con sueño de seguir teniendo un grupo musical familiar. Y bueno, entonces fue que nos empezó enseñando poquito a poquito a nosotros a cómo tocar las guitarras, de cómo tocar las quenas, a mi hermano, a mi Claudia también, a mi hermana Claudia también le gustó la idea de formar parte del grupo, pues, y aprendí a tocar el bajo, por mi parte yo aprendí a tocar la batería, y en sí es un poquito de aprendizaje por parte de mi papá, que él es la persona que pone esa semillita en cada uno de nosotros para tener este grupo. ¿Qué saben de sus abuelos? Bueno, de nuestros abuelitos, ¿hacían música también? Nosotros sabemos que ellos cantaban mucho cuando, o sea, estaban en sus sembrillos de cosechando el maíz y ese tipo de cosas, pero de que tenemos familia cercana que hace música, no. Tenemos tíos que ellos sí tocan la guitarra, cantan, no llegaron a formar un grupo musical, pero sí sabemos que ellos... ¿Han tarareado alguna vez las canciones del abuelo y la abuela cuando cantaban mientras sembraban el maíz? Nos hubiese encantado tener esa experiencia. Desafortunadamente, mis abuelitos fallecieron antes de que nosotros tengamos la oportunidad de conocerlos por parte de mi papá. Y por parte de mi mamá, un abuelito no era tan arriesgado a la música. Él era más una persona sencilla de campo. Entonces, no llegamos como si a apreciar ese cariño de nuestros abuelitos por esa parte. Daniel, cuando ustedes migraron a Estados Unidos, es donde... ¿Ponen en marcha el grupo musical Nibú Nirá? Exactamente, sí. Nosotros fuimos con el sueño de estudiar y de volver a nuestro país, a ser personas como alguien en la vida. Nuestros papás nos llevaron allá y otra vez el hecho de que cuando fuimos a los colegios, y ahí nos vinieron esas ideas de hacer música con mi papá, pues. Él siempre, nunca dejó la guitarra, nunca dejó sus instrumentos. Y viendo él cómo seguía con eso, fue que empezamos nosotros también a llenarnos con esos conocimientos por parte de él. Vamos contigo, Rommel. ¿Qué hacías en tu niñez? A ver, cuéntanos si de pronto dibujabas la guitarra en la tierra o hacías una guitarra de tabla o de pronto encontraste un carrizo para hacer una quena, no sé. Bueno, cuando éramos bien pequeños, mi mamá, no me acuerdo cómo fue, pero entramos en la institución para aprender artes. Y bueno, mis hermanos fueron a aprender a piano y guitarra, pero yo entré a dibujar, a un curso de dibujo. Entonces ahí era como había un pequeño chiste que supuestamente yo iba a crear la partitura y mi familia iba a hacer la música en sí, pero eso nunca llegó a ser, bueno, hasta ahora. Y bueno, así es, mi niñez era un poco, no estaba tan incluida en la guitarra hasta que fui a los Estados Unidos y mi papá en sí me empujó a aprender la guitarra y para saber esta arte que es tan hermosa. Entonces, un regalo que él me dio. Rommel, cuando papá, mamá nos presionan como que no nos gusta y nos da un poco de enojo, claro, coraje, ¿no? Claro. Pero cuéntanos cuál es esa satisfacción tuya después de saber de que de pronto fue algo fuerte porque no estaba acorde con lo que yo quería, pero de pronto me reencuentro, estoy con esos instrumentos. Claro, bueno, al comienzo sí fue un poco complicado porque yo como era niño que quería jugar más que la guitarra y mi papá no me gustaba, o sea, quería que yo crezca antes de hora. Y bueno, él me empujaba durísimo así, cosa que teníamos peleas y era un poco feo al comienzo, pero a la final mi mamá en sí que me empujó y dijo, mijo, la guitarra es una hermosa arte, mi hermano también empujó, dice, campeón, tú puedes, y mis hermanas ahí también, como ellos ya formaron el grupo antes de que yo entrara, entonces era como yo era el de afuera, no estaba incluido, entonces hasta la final mi papá dice, tú vas a estar incluido y punto, y bueno, gracias a él, entonces soy parte de la familia y ya no estoy afuera. ¿Pero qué pasó en el caso de Viviana? ¿Dejó las muñecas a un lado porque era más interesante la guitarra, que aunque no tenía cabello, usted le ponía? Claro. No, yo cuando era pequeña, yo no era mucho de muñecas. Yo más andaba por mi lado. Mi mamá también me dice que mi hermana se juntaba con mis primas y yo era solita y jugando en la tierra, dibujando con un palito, o así solita me entretenía. Entonces, cuando era chiquita, yo no puedo decir que anda aburrida, jamás. Uno de los instrumentos favoritos tuyos es la guitarra. Sí, yo digo, eso es La guitarra uno puede llevarla donde sea, no le hace falta pilas ni cables. Uno simplemente puede ir a mochilar por cualquier lado con su guitarrita, aunque no sea una grande, una chiquita, con 6 cuerdas, como sea, se las arregla y se hace una melodía linda. Siendo tu compañera, ¿qué te dice a diario? Me dice, sígueme usando para hacer música y crear sonrisas en la gente. Fortalecer la unidad familiar en la música, en diferentes actividades, como que es el reto de cada uno. Y este grupo, pues, se organizó todos, absolutamente todos, en los diferentes instrumentos musicales, en sus carreras, para poder compartir la música en los diferentes géneros musicales. Así que quisiéramos, mi estimada Viviana, ese mensaje para la juventud, para la familia, de que cuando hay sueños simplemente hay que ponerle ganas para poder hacer las cosas. Claro, yo diría que, o sea, las familias siempre están ahí para apoyarle a uno, o sea, no importa cuán lejos uno vaya, la familia siempre va a acogerle con cariño. Y pues, digo, la familia es algo sagrado y es algo bien lindo que la vida nos regala, uno nace con una familia. Entonces, yo digo, eso nunca hay que alejarse y jamás regresar, o sea, hay que mantener esa conexión. Y pues, digo, para la juventud, que no se olviden de sus raíces, que la música nacional es lo más lindo que tiene el Ecuador. Es como son los albazos, los sanjuanitos, los capichcas. Yo he escuchado mucha gente que dice, no saben qué son capichcas. Pero yo digo, pégale una oídita por ahí, que es una música bien movida, los pies rapidísimo, buena música para hacer ejercicio también. Y pues, que no se olviden que eso tiene que vivir. ¿Cómo hay que mirar la migración, mi estimado Rommel? Que ahora has experimentado salir de tu país, tienes la oportunidad de regresar y de salir porque así te dio esa oportunidad la vida. La idea que a la migración, bueno, es visitar un nuevo país, es como dejar tu casa, pero en sí no, es nunca olvidar de dónde vienes, de cuáles son tus raíces, de dónde vienes más que nada. Entonces, no olvidarte de Ecuador. Yo he visto que tenía un amigo allá en Estados Unidos y él dice que, oh, Ecuador, yo no voy a volver, y eso que el otro, y yo es como un desrespeto a mi patria. Entonces, yo diría que ver la migración es de dejar tu casa, pero nunca olvidar, jamás olvidar. Rosita, ¿cuál sería su mensaje? El apoyo que debe ser parte fundamental en el desarrollo de las metas de nuestros hijos. Sí, realmente yo he tenido la suerte de criar a mis hijos, estar juntos todo el tiempo. He hablado con otras amigas, dice, que han tenido que emigrar y dejar a sus niños, entonces no han tenido la oportunidad de tener esa conexión desde chiquitos. Entonces, para mí me ha favorecido mucho el hecho que yo les crié, prácticamente desde que nacieron, no tuve que abandonarlos. Y prácticamente cuando yo tuve que emigrar a los Estados Unidos, tuve la oportunidad de llevarlos conmigo. Entonces, en ningún momento yo me separé de ellos. Entonces, esto ha sido como la base, la clave para tener una familia unida y apoyarles en lo que ellos han decidido hacer. Y ahora, en este caso, la música, y junto con mi esposo somos una familia de 6 y nos apoyamos mutuamente. Bueno, y ahora vamos a dar la palabra a Daniel también para conocer ese mensaje, el apoyo que debe brindar también la comunidad ecuatoriana, el mundo, a todos los creadores, intérpretes y compositores de nuestro país. Nosotros como músicos necesitamos de ese carisma de las personas para poder seguir saliendo adelante. Y la forma en la que nos pueden apoyar es escuchando nuestra música, escuchando lo que estamos haciendo. Y si están en nuestras presentaciones, aplaudan, no se queden quietitos, sino salgan adelante a promover más lo que hacemos. Porque esto es lo que nosotros somos, estas son nuestras raíces y esto es lo que estamos haciendo para salir adelante como país, como representar en otros lugares. Y no solo a nosotros, hay muchos artistas más que están afuera, muchos compositores excelentes que también necesitan nuestro apoyo. Entonces es prácticamente trabajar en conjunto, trabajar en familia otra vez y recibir y dar ese apoyo para poder seguir saliendo, para poder salir adelante. Entonces sería mi lo que podría decir acerca de cómo podemos apoyar a más artistas, a nuestro talento, no solo a la música, sino también a todos los diferentes tipos de artes que existen en nuestro país. Yo quiero agradecer la presencia de Viviana, de Rommel y de Daniel Maldonado aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano de la agrupación Nibú Nira. Gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido su experiencia de vida y esa oportunidad también de compartir esas creaciones de su familia, porque con esto quiero decirles que no solamente estamos repitiendo las canciones que ya han marcado historia, sino que también estamos dejando la huella a través de nuevas creaciones que pueden brindar los talentos ecuatorianos. Quiero agradecer también a Javier Rosero, nuestro compañero, por haber hecho posible que este grupo de jóvenes talentos puedan estar con nosotros desde Gualaceo, después de una visita que realizan a nuestro país desde Estados Unidos. Y bueno, no sé si ustedes quieren finalizar con alguna canción que la toquen o nos vamos con Regreso a Casa y... ¿Sí? ¿Qué hacemos? Sí, exactamente. Pero antes me gustaría tal vez decir que la gente que nos está escuchando, que nos, si quieren saber más sobre nosotros, nosotros estamos en las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, como Nibú Nira, y también nuestra música está accesible por medio de iTunes, Spotify, Amazon MP3 y Google Play, también como Nibú Nira, y nuestro CD se llama Regreso a Casa. Avanzamos en el informativo de Bitácora y ahora nos vamos con especiales desde la casa. Aquí les tenemos los detalles y de los requisitos que tienen que presentar al momento de audicionar para ser parte del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Emisión número 7. Audiciones abiertas en el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Durante estas primeras semanas del 2016, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha abierto sus audiciones. Las personas que quieran ser parte de este conjunto musical pueden acercarse en estos días a partir de las 16 horas a sus oficinas, ubicadas en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mauricio Ponce, asistente musical de este coro, da a conocer los requisitos que deben cubrir los postulantes que quieran ser parte de esta agrupación. Primero, hay que tomar en cuenta que el coro de la Casa de la Cultura como institución tiene un trayecto de historia. Entonces, nos hemos visto un poco abocados a disciplinar el ingreso al coro. Hay una gran exigencia, claro, hay cierta exigencia porque es un coro, digamos, semiprofesional. Los integrantes, un 70-80% de los integrantes del coro son personas que ya han tenido experiencia en canto mínimo 2 años. Son inclusive estudiantes de conservatorio o universitarios que estudian ramas especiales en música, o sea, relacionadas a la música. Entonces, sobre eso, las personas deben primero cumplir la edad. Solicitamos un requisito como de 19 a 25, 26 años de edad. Ajá. Luego que tenga una base formativa en lectura musical, puede ser básica o intermedia. Aprobar las audiciones que consisten en vocalizos, o si la persona puede postular con una obra coral, uh-huh, o un fragmento de aria lírica, también es válido. Pero lo ideal es que el coro tenga un nivel semiprofesional ya a estas alturas. Según miembros del coro, se espera la audición de 30 a 40 personas. De este número, solo un porcentaje pequeño pasaría a ser parte del coro. La exigencia es primordial debido a que el coro debe mantener su calidad que avalan sus años en la música coral. Angie Chávez es una de las jóvenes que se acercan a este coro para audicionar. Aquí sus declaraciones sobre esta oportunidad. O sea, tengo muchas metas, la verdad. A mí me encanta cantar, canto desde niña y quería, la verdad, aparte por expectativa, mejorar, aprender más sobre canto, todo lo que engloba la música. Me encanta la Casa de la Cultura, sé que aquí se hace un montón de cosas y más es en meterme en el asunto, aprender más. Es un coro excelente, acá vienen a aprender los mejores, te enseñan los mejores, más por aprender, la verdad, y por, no sé, no tengo mucho conocimiento sobre los coros porque